Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique. La Concejalía de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Ubrique y su responsable, Magdalena Burdallo, ha dado a conocer la programación diseñada para conmemorar el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, actos que han sido aprobados en el seno del Consejo Local de la Mujer e Igualdad. Para el próximo 5 de marzo se va a convocar una concentración a las 12 del mediodía a las puertas del Ayuntamiento de Ubrique, donde se dará lectura a un manifiesto consensuado por todas las diputaciones provinciales andaluzas y se colocará la bandera feminista. La programación también incluye la convocatoria de un curso de autoconocimiento y autoestima y la celebración de una nueva edición del Encuentro de Poesía. Estuvimos concretando diferentes acciones que vamos a hacer en torno al 8 de marzo porque, como bien digo, aunque venimos trabajando durante todo el año diferentes tipos de campañas y diferentes actuaciones con diferentes colectivos sociales, sí es verdad que el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y tenemos que resaltarlo, ¿no? Aparte de que hagamos actividades durante todo el año, ese día es un día que hay que seguir reivindicando porque la igualdad real aún no la tenemos conseguida y en base a eso pues se refuerzan una serie de actividades y una serie de medidas en torno, como digo, al 8 de marzo. Solemos eso coordinarlo con la Diputación y la Diputación a su vez con las distintas diputaciones andaluzas para que sea un acto conjunto. Y bueno, pues como eso, como hemos dicho en otras ocasiones, este año el acto conjunto será el día 5 a las 12 de la mañana y será pues como hemos hecho también en años anteriores, pondremos la pancarta feminista en el balcón del ayuntamiento y estaremos pues unos minutos de concentración en la plaza y pondremos el lema común y leeremos manifiesto que la Diputación nos presente, que todavía no lo tenemos, pero vamos, que es el acordado, que es el común, que es el que solemos, siempre ponemos el que se acuerda por la Diputación. Uh-huh. Y eso será eso, el día 5 a las 12, que es quizá la actividad más reivindicativa como acto en sí, porque el día 8 cae en domingo, entonces era más complejo cuadrarlo, y el día 9, aunque es verdad que es la fecha más cercana, que es lunes, pero era como que ya era posterior, entonces hemos preferido hacerlo con anterioridad, que ya se vienen durante todo, desde ya estamos viendo que se están haciendo muchas actividades, tanto asociativas como las vemos incluso en los medios de comunicación, ¿no? Que ya parece que en torno al 8 de marzo ya se están moviendo mucho las actividades reivindicativas y entonces pues veíamos más apropiado adelantarlo y vamos, Diputación nos lo corroboró que prefería también hacerlo el día 5. Lo que es la hora es compleja si se está trabajando porque, bueno, todo el mundo no tiene la posibilidad de poder salir del trabajo, aunque solo sea para 10-15 minutos, ¿no? Eso se comprende. Pero bueno, como decimos que es un acto que es conjunto y es acordado y es más la simbología, ¿no? Claro. Parece como que es más fuerte que toda la administración a nivel provincial y a su vez a nivel autonómico se concentra el mismo día y a la misma hora. Es un acto más que quizás adquiera más peso, ¿no? Entonces, de ahí la hora no es por otro motivo. Si fueran otros criterios que se tuviesen en cuenta, pues igual se pondría en otro horario. Pero bueno, por hacerlo, como decimos, de manera conjunta en toda la provincia, pues se acuerda siempre ese día que nos propone Diputación. Tenemos también pendiente una actividad formativa que se realizará a través de la Asociación de Mujeres, a través del CIN del Centro de Información de la Mujer de la Mancomunidad, que tenemos el servicio Mancomunado. Y se hará una actividad formativa de este año de autoconocimiento y autoestima, que es la que han solicitado las personas que estaban en el Consejo. Y también tendremos el ya tradicional, ¿no?, encuentro poético que se viene haciendo durante todos los años, que también pues fue una propuesta de ya veterana, ¿no?, de en torno a este día, que será el lunes 23 de marzo a las 5 en la Peña Flamenca, como también viene siendo de manera tradicional. Uh-huh. Son las actividades así más visibilidad que se han acordado en el Consejo. Luego, como digo, pues se hizo un repaso pues de todas las actividades que se vienen realizando, tanto en los centros educativos de infantil y primaria como en secundaria, y tanto también en las actividades formativas que durante estos meses ha tenido tanto en esta misma emisora los trabajadores que estáis, trabajadores y trabajadoras de esta emisora municipal, como los trabajadores del propio ayuntamiento, que también han tenido actividades formativas relacionadas con la igualdad y con la prevención de violencia de género. Entonces, como digo, son actividades que venimos realizando durante todo el año y que las hemos repasado en el Consejo, pero bueno, sí, las demás visibilidad, digamos, social, ¿no?, y de cara a los medios, pues son eso, la concentración, el encuentro poético, como hemos comentado, del día 23 y, bueno, el curso que vamos a realizar a través de la Mancomunidad. Cambiamos de tema. En el espacio de Radio Ubrique, Cosa de Todos, hoy hemos contado con la participación del portavoz de Andalucía por Sí, José Antonio Bautista. En su intervención ha anunciado que se ha solicitado al Ayuntamiento de Ubrique el que se repongan las banderas de Andalucía en distintos puntos de nuestra localidad para poder conmemorar de forma digna el Día de Andalucía el próximo 28 de febrero. Esta iniciativa va a ser llevada a pleno en la sesión ordinaria del próximo martes. Es un día pues reseñable, ¿no? Para nosotros, lógicamente, siempre hemos defendido que el Día Andalucía debería ser el día 4 de diciembre y es el día en el que ponemos más ímpetu, pero eso no quita que actualmente se celebre como algo oficial el 28 de febrero y, por lo tanto, pues teniendo en cuenta que es el día de todos los andaluces, pues nosotros, lógicamente, tenemos que darle esa importancia que tiene. La forma de darle la importancia, pues por nuestra parte ha sido muy simple, ¿no? Tampoco buscamos grandes cosas, sino que simple y llanamente lo que hemos solicitado es que bueno, pues por parte del ayuntamiento se vista un poco de limpio el pueblo, ¿no? Y básicamente pues lo que hemos pedido ha sido eso, que se pongan las banderas que están bastante deterioradas en los puntos estratégicos de nuestra localidad, pues que se pongan en condiciones, que se pongan unas banderas nuevas, que se ponga bonito, más que nada porque, bueno, no nos podemos conformar con hacer una izada de bandera en el punto que nos digan o que designen, como se hace por parte del ayuntamiento todos los años, ¿no? Sino que también pues hay que darle otra importancia a otros puntos que no son los puntos de la izada de bandera. Hablo, por ejemplo, de la Plaza 28 de Febrero, hablo, por ejemplo, en el Parque Blas Infante, que es otro punto en el que normalmente pues también hay una bandera que está bastante deteriorada y en algunas ocasiones incluso esa bandera no está. Hablo, por ejemplo, en la Plaza del Algarrobá, que también hay un mástil con una bandera de Andalucía y que también se encontraba bastante deteriorada. Entonces, bueno, pues son cuestiones que, por el aspecto simbólico más que otra cosa, pues lo que se trata es de que al menos pues se le dé esa importancia. Hay que tener en cuenta también que este año estamos de cumpleaños, ¿no? Estamos de aniversario, no es un año cualquiera, sino que estamos en un aniversario y, como todos los aniversarios, pues también se debería tener en cuenta esto y se debería hacer algo más, ¿no? Nosotros, por nuestra parte, no hemos incidido en ese algo más, sino que simple y llanamente lo que hemos pedido ha sido el tema de las banderas. Y teniendo en cuenta eso, pues se ha presentado por parte de Andalucía por Sí una moción para su estudio en el pleno del ayuntamiento. Lo vimos el otro día en las comisiones informativas y por parte del equipo de gobierno pues nos comentaron que ya muchas de ellas estaban cambiadas y que se habían puesto banderas nuevas, ¿no? Pues encantado. Nosotros, cada vez que hacemos una propuesta, nosotros estamos encantados de que se escuche por parte del equipo de gobierno y se haga rápidamente, incluso antes, si cabe, de que se estudie en el pleno, porque, bueno, con esa actitud pues lo que consiguen es decir, no, nosotros ya hemos sido previsores y lo hemos tenido en cuenta y ya están cambiadas. Pero bueno, siempre está bien que por parte de la oposición pues se haga este tipo de mociones, este tipo de propuestas, este tipo de ruegos, como nos decía en la comisión informativa, y a partir de ahí pues que se pongan las pilas y que hagan las actuaciones que se están pidiendo por parte de la oposición. Nosotros estamos encantados, como no podía ser de otra manera, y también en esa comisión informativa pues le trasladábamos nuestro sentir al equipo de gobierno, ¿no? Y le indicábamos que, bueno, que nosotros queríamos hacer esta propuesta a modo simbólico, pero que, hombre, estamos de aniversario, como decía anteriormente, y que sería interesante pues que se hiciera una especie de manifiesto, una especie de manifiesto en común por parte de todos los miembros del pleno, de todos los miembros de la corporación, por parte de todos los grupos políticos, y que nosotros estábamos dispuestos a modificar los términos de nuestra propuesta y que se hiciera de esa manera, ¿no? Hay que tener en cuenta también que el equipo de gobierno tiene también otra costumbre, ¿no? Y es que cuando un grupo de la oposición presenta una propuesta, como a ellos les llega inmediatamente las propuestas, pues hacen una contraprogramación y también presentaron una propuesta con respecto al 28 de febrero. Nosotros eso la verdad es que no nos importa, sino al contrario, estamos encantados de que así lo hagan. y que sigan la estela que estamos haciendo los andalucistas, ¿no? Y bueno, pues se presentó otra propuesta por parte del Grupo Socialista y nosotros pues tampoco tenemos ningún inconveniente en que se haga de forma conjunta y de que todos los grupos políticos pues intentemos llegar a un acuerdo con respecto a diferentes propuestas que se hagan con respecto a este día, el 28 de febrero. De hecho, pues incluso el otro día recibimos un correo por parte del Grupo Ciudadano diciéndonos que también estaban dispuestos a sumarse a estas propuestas y que no había ningún inconveniente, y lógicamente nosotros al contrario, nosotros tampoco tenemos ningún problema en que el resto de los grupos políticos pues se sumen a estas propuestas que se hacen y que hagamos de este 28 de febrero pues algo importante, ¿no? En la agenda de hoy jueves a las 7 de la tarde en el IES Nuestra Señora de los Remedios se proyecta el documental El Cerro de las Motillas y sus Cuevas, una actividad organizada por el Grupo de Exploraciones Subterráneas de Ubrique con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique y el IES Los Remedios. El Cerro de las Motillas se encuentra situado en el Parque de los Alcornocales, entre las provincias de Málaga y Cádiz. El paraje reviste un gran interés tanto desde un punto de vista geológico como arqueológico. Para dar a conocer el Cerro de las Motillas y su historia, el Grupo de Investigaciones Espeleológicas de Jerez ha estado trabajando durante los últimos 2 años en la realización de este documental que esta tarde se presenta en Ubrique. Hombre, yo creo que la proyección va a ser bastante interesante. A lo largo de muchos años, el sistema de Motilla ha recogido la visita de montones de generaciones de espeleólogos que han ido intentando conseguir aclarar todas las incógnitas que el sistema planteaba de cómo se conectaban unas galerías con otras. Y el GIEX, el Grupo de Investigaciones Espeleológicas de Jerez, durante los 2 últimos años ha estado concentrado en una tarea enorme, como ha sido la realización de esta película documental, en la que vamos a poder ver cómodamente sentado cómo es una maravilla natural como la que tenemos aquí al lado. La cueva ya tiene más de 10 kilómetros de galerías investigadas y, hombre, Motilla es un sitio especial que, aparte de estar en el Parque de los Alcornocales, reúne en muy poco territorio fenómenos geológicos que muchas veces hay que hacer muchísimos kilómetros para ver. Así, en Motilla hay sumideros por los que el agua se pierde, hay ríos subterráneos, hay surgencias por las que el agua vuelve a salir al exterior, hay también cuevas fósiles en las que nuestros antepasados se refugiaron y han dejado huellas, y no me refiero solo al hombre prehistórico, sino que ha habido bandoleros, guerrilleros y demás, que al parecer también hallaron refugio en estas cuevas. Yo creo que es un documental muy, muy interesante y además realizado con mucha calidad. No solo se hace un documental desde una perspectiva científica, sino que también hay desde la perspectiva humana y de ocupación de la zona. Y, hombre, grabar dentro de una cueva siempre es bastante complicado porque hay la oscuridad, para empezar, es un primer gran problema, la humedad ambiental, el agua y toda esa historia. Pero, hombre, gracias a un material técnico bastante bueno y, sobre todo, al esfuerzo de estos espeleólogos que, bueno, se han partido el alma para conseguirlo, pues la verdad es que nos han traído unas imágenes que son espectaculares. Se ha grabado incluso con drones en el interior de las cuevas para que se pueda ver los pozos verticales, y de verdad que es algo que invito a los que nos oyen a pasarse a echarle un vistazo. Eso lo vi cuando lo presentaron en Jerez e incluso compré una copia del mismo porque ellos hicieron un crowdfunding para conseguir fondos para financiarlo. Uh-huh. Y como participante en él, pues tengo una copia de la película. Yo creo que es un trabajo de equipo y, bueno, habrá habido gente que ha colaborado en el tema técnico, otros en el tema de las instalaciones de la cueva, y cada uno ha aportado su grano de arena a un objetivo común como este, ¿no? También hoy jueves la Fundación López Mariscal inaugura la segunda edición del programa Ubrique con Arte. Este nuevo ciclo de exposiciones se abre con una muestra colectiva del alumnado de Bachillerato de Arte del IES Las Cumbres. La inauguración tendrá lugar esta tarde a las 8 en la sede de la Fundación López Mariscal. A partir de las 8 de la tarde pues se va a inaugurar lo que es la primera exposición de esta segunda edición del programa Ubrique con Arte, y correrá a cargo, o sea, la muestra correrá a cargo del alumnado del Instituto Las Cumbres, donde se cursa tanto primero como segundo de Bachillerato de Artes. Y, bueno, los profesores pues han estado en contacto con la Fundación López Mariscal para poder mostrar la obra de estos chicos. Si pensamos en los alumnos que están en segundo de bachillerato, pues ya llevan un año produciendo obra en diferentes disciplinas artísticas, ¿eh? Y por otra parte, los alumnos que están en primero, pues están comenzando a enseñar, mostrar pues esas creaciones que han ido realizando desde el inicio del curso. Entonces, bueno, pues tanto el profesorado Veras Cumbres como la Fundación López Mariscal pues pensaron que quizás era una buena idea que la segunda edición del programa Ubrique con Arte la inauguraran estas futuros y jóvenes artistas, como bien has indicado, que van a presentarnos tanto una obra del año pasado como las nuevas obras que están creando desde el inicio del curso en septiembre. Porque muchos de ellos, sabéis que a lo largo de toda la trayectoria del bachillerato de arte, de este itinerario educativo en Las Cumbres, pues han sido más de 200 alumnos los que han pasado por ahí y evidentemente han pasado personas pues dentro del mundo artístico bastante conocidas y bastante cotizadas hoy en día. Uh-huh. Así que es un orgullo para la Fundación López Mariscal poder contar con la obra de estos artistas. Hay un total de 12 alumnos de segundo de bachillerato y un total de 5 alumnos en primero de bachillerato. Y estos 17 jóvenes han llevado un total de unas 24 obras aproximadamente a la sede de la Fundación, a su sala de exposiciones, que sabéis que no es muy grande, y entonces, bueno, pues se ha hecho como un poco de selección de prácticamente estas 24 obras, ha intentado meter todas, ¿eh? Pero es verdad que se ha hecho algo de selección entre el profesorado de Las Cumbres para mostrar, bueno, pues aquello, o por lo menos una de las obras más representativas de cada uno de los alumnos. Se pretende que estén todos los alumnos, toda su producción expuesta, pero al ser una sala no muy amplia, pues todos los cuadros que nos han traído a la Fundación no van a poder ser expuestos. Pero la verdad es que está muy completa, muy llamativa, muy colorida, y yo creo que es una exposición digna de verla, sobre todo por animar a estos jóvenes artistas, porque ellos, la verdad es que han puesto mucha ilusión y están como muy entusiasmados en presentar su obra esta tarde. Por eso aprovecho también Radio Ubrique para difundir que cualquier persona que lo desee esta tarde puede visitar o estar acompañando a estos jóvenes en la Fundación López Mariscal en este día de su inauguración. Así que a partir de las 8 de la tarde, quien quiera tendrá sus puertas abiertas, porque muchas veces ellos exponen sus obras y las ponen en lo que es el instituto, en lo que es el centro. Uh-huh. Entonces muchos de los cuadros de estos chicos decoran las paredes de este instituto de secundaria. Pero mostradas aquí en Ubrique todavía, o sea, al resto del público, no solamente a lo que es el AMPA y padres y madres que pasan por el centro, profesorado y todo el claustro o toda la comunidad educativa, independientemente de que ellos hayan podido disfrutarla allí en sus paredes, es la primera vez que se muestran estas obras al resto del pueblo. Entonces yo creo que es un buen momento para apoyar la cultura. También es verdad que si esta tarde no pueden asistir toda aquella persona que tiene ganas de verla, saben que esta exposición estará hasta el día 27 de marzo, es decir, van a tener como un mes y medio aproximadamente para poder disfrutarla. Este año, en la segunda edición del programa Ubrique con Arte, hemos intentado reducir el número de exposiciones y alargar el número de días que los artistas van a mostrarnos sus obras en la sala, porque muchas veces, como tienen un horario hasta las 7:30 de la tarde, pues muchas personas decían que no habían podido disfrutar de la obra de los artistas, así que hemos preferido alargar las exposiciones y reducir el número de artistas. Por otro lado, el taller de teatro de personas mayores, organizado por la Delegación del Mayor del Ayuntamiento de Ubrique, con la colaboración del Centro de Participación Activa de Ubrique, estrenará el próximo 28 de febrero la obra de teatro El Labrador de Masaire, de Miguel Hernández. Están previstas 6 representaciones que se van a distribuir en 2 espacios diferentes, en el Salón de Lies Maestro Francisco Fatou, los días 28 de febrero y 6 de marzo, y en la Salita de Teatro los días 13, 20, 27 de marzo y 3 de abril. Todas las sesiones darán comienzo a las 8:30, siendo la duración de la obra 1:45 aproximadamente, con un descanso de 10 minutos. La edad recomendada es para mayores de 16 años. Las entradas para las sesiones del IES Maestro Francisco Fatou se ponen a la venta en la Oficina Municipal de Turismo a un precio de 3 euros, mientras que las sesiones para la Salita de Teatro tienen un precio de 4 euros y se pueden adquirir en la librería El Alambique, en el estanco de la Plaza Misión Rescate y a través de internet en la taquilla online La Salita de Teatro. Y por último, la Asociación Carnavaleros de Ubrique ha organizado la 7ª edición de la Piñata Infantil. Tendrá lugar el domingo 1 de marzo desde las 5 de la tarde en la Avenida de España, junto a la Nube de Algodón. La actividad está dirigida especialmente a los menores de la localidad, a los cuales la asociación anima a acudir a esta piñata disfrazados. Como en ocasiones anteriores, habrá gominolas y regalos para todos los participantes. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.